Somos sonidos, somos palabras, somos silencio. Somos Radio Madrid, proyecto de radio itinerante, porque en nuestro territorio también se escuchan nuestras voces. Este sábado, 11 de agosto, te esperamos a partir de las 2 p.m. para que dialoguemos en nuestra biblioteca, un espacio abierto al aprendizaje. Parte de los servicios que estamos desarrollando de la biblioteca, tenemos una colección que pues en este momento está rondando los 27.000 volúmenes. Es una colección que está conformada por algún material pues que ya viene de la biblioteca antigua, por un material que fue donado por el Consejo Municipal, por unas adquisiciones, hay libros nuevos que están entrando a la colección en estos momentos, y tenemos también pues un material que viene de bibliotecas que fueron de con subsidio que el municipio adquirió a través de también un proceso de selección, digamos que no fue como lo que quedó por allá de las bibliotecas que con subsidio cerró, sino que hubo un proceso de selección del material, que es un material que está en buenas condiciones y que pues está respondiendo a unas necesidades que se fueron identificando dentro del municipio. Entonces, claro, si tú eres un estudiante, por ejemplo, universitario, y necesitas algo ya muy especializado, es probable que no lo encuentres aquí. Pero vas a encontrar con seguridad otras cosas, ¿sí? Vas a encontrar una colección de literatura, pues que es tal vez como el grueso de la colección que tenemos en este momento, que es muy rica. Tenemos una colección infantil, de literatura infantil, y también para primera infancia, pues que se está conformando y que también es, es muy importante. Y por supuesto pues tenemos una serie de materiales que son ya más informativos. Tenemos un digamos el siguiente grupo temático, por decirlo así, y que tenemos en la biblioteca en cuanto a la cantidad de libros que hay, es el que está relacionado con ciencias sociales. Entonces tú puedes venir, por ejemplo, a investigar, muy probablemente encuentres algunas cosas, pero si requieres ya cosas muy, muy específicas, sí, pues tenemos que acudir a otro tipo de bibliotecas. Esto también hace parte como de un proceso, ¿no? Porque uno muchas veces piensa que una biblioteca pública debería suplir como una cantidad de necesidades, y eso no ocurre siempre. Digamos, nosotros en la medida que buscamos que la biblioteca pueda atender a toda la población, pues también tenemos que diversificar mucho, y ante todo la biblioteca pública es un espacio donde tiene que haber diversidad, ¿sí? Hay un término que se usa a veces, y de hecho creo que hay un día específico donde se conmemora esto, que es la bibliodiversidad. Eso es lo que buscamos que haya en una biblioteca pública. Entonces, de todas formas, sí, como parte de los servicios que estamos desarrollando de la biblioteca, esperamos que a futuro podamos establecer convenios, por ejemplo, con una biblioteca como la Misión del Arango, de manera que podamos tener préstamos interbibliotecarios y que los usuarios de acá no tengan que ir hasta Bogotá para acceder a los materiales que tiene la Misión del Arango, porque es una biblioteca con un acervo enorme. Y también pues es una biblioteca especializada sobre todo para investigación, ¿no? Que tiene una connotación muy distinta que la que tenemos acá. Aquí están todos muy bienvenidos para que vengan también a disfrutar del espacio de la biblioteca y de los otros servicios que tenemos, porque no solamente tenemos el material bibliográfico, aquí damos talleres, y pues esto que estamos haciendo hoy es una prueba pues de ello, ¿no? ¿Qué tipo de salas podemos encontrar? Yo entré, había una sala de niños que están muy invitados. ¿Qué podemos encontrar en esa sala? Bueno, la ludoteca. En la ludoteca o la bebeteca particularmente, es una sala especializada para que entren los papás con sus hijos, menores de 5 años principalmente. Es una sala muy especial porque entra sin zapatos, tiene un entorno como muy lúdico para los niños y para los papás o las mamás que vengan con sus hijos. Y está la sala también para niños, que tiene una colección importante de cuentos, especialmente pues, como para niños entre 5 y 12 años aproximadamente. Uh-huh. ¿Cómo estamos incentivando tal vez que lleguen estas nuevas personas? Porque como el espacio es nuevo, quizás aquí hace unos años había otras cosas. ¿Cómo estamos captando eso? y que digamos qué programación viene para estos últimos casi 4 meses. Sí. Bueno, mira, ahí tenemos justamente la programación en primer lugar. La programación estamos trabajándola a partir de franjas. Son franjas dirigidas a grupos poblacionales específicos, unos que son grupos etarios. Entonces estamos trabajando en una franja para niños, otra para la biblioteca, para primera infancia, con un equipo especializado de primera infancia, que es parte pues del convenio con el que se opera la biblioteca. Tenemos también una franja ya para personas mayores, por ejemplo, tenemos una franja especializada para mujeres. Entonces, bueno, obviamente hay unas franjas para jóvenes, estamos a punto de iniciar el proceso de la franja de jóvenes, donde queremos trabajar con novela gráfica, cómic. Entonces, eso en principio, digamos que tiene como función acercar mucho más y de otras formas a la población, a la biblioteca. Y más que a la biblioteca, a los contenidos que hay en la biblioteca. Hay una gran dificultad cuando uno entra a estos procesos de cambio en la forma de ver y entender la biblioteca, que tienen que ver con que, digamos, la biblioteca normalmente es entendida incluso desde la administración pública como un espacio donde uno tiene que resguardar conocimientos, libros, no sé, los materiales que están allí. Esa no es nuestra función. Nuestra función es poner esos materiales a disposición y que la gente pueda acceder a ellos, disfrutarlos, aprovecharlos, que pueda hacer investigación, que pueda tener como desarrollar proyectos y hacer otras cosas aquí. Y que se convierta también en un espacio, en un centro, pues, de desarrollo de actividades de la comunidad. ¿Sí? Las bibliotecas no solamente están pensadas en este momento pues, para que sea en este lugar donde yo pueda acceder a una cantidad de contenidos, sino para que yo pueda llegar y hacer otro tipo de actividades y que yo pueda reunirme con mis amigos o con la gente con la que yo estoy trabajando en algún proyecto y pueda tener un espacio allí en el que pueda tranquilamente como desarrollar otras cosas. Hola. El horario, ¿cómo son los horarios? Para que todos pues, sepamos cómo podemos aprovechar este espacio. Los horarios que tenemos son a partir de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados también, hasta las 7 de la noche. Ya estamos hablando de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Los domingos no hay servicio. Por ahora no. Ok. Usted como director, ¿qué nos recomienda ir a ver a la biblioteca? Mejor dicho, que no podemos perdernos, que desde que entramos tenemos en que ir allá. Bueno, lo primero, creo yo, es que se acerquen a la colección infantil. La colección infantil tiene una situación muy curiosa, y es que uno asume que los libros infantiles son para niños. Y resulta que a partir de la literatura infantil y de los libros infantiles se ha creado o se ha generado una tendencia y una corriente de publicaciones pues que son muy ricas visualmente y que nos pueden dar como cambiar por completo el sentido que le estamos dando a algunas cosas que nos encontramos en la vida y que muchas veces nosotros como adultos creemos que no tienen que ver con nosotros pues porque hay un imaginario acerca de que pues si es un libro y tiene dibujos es para niños, ¿cierto? Aquí en la biblioteca hay una cantidad de materiales que pues son no solamente para niños, también son para los niños, pero que nosotros como adultos con toda seguridad vamos a poder disfrutar muchísimo. Lo que dentro de un tiempo no se pueden perder tampoco va a ser el Bibliolab. Estamos en este momento en un proceso de creación de un Bibliolab. Es un espacio donde vamos a tener unos escenarios pues, para que pueda haber un trabajo alrededor de ciencia y tecnología, alrededor de producción audiovisual, donde esperamos pues que podamos hacer una fase nueva pues de estos talleres sobre radio, sobre